eso a golpes, como quieren implantar su luz, diré, implantar la negación con la fuerza de sus bates y rapadas al dos, pero no es la fuerza racial la única que hiere al hombre, las hay de mayor sutilidad. Get out!